Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Amor ambiental. Los activistas han votado. Harán una manifestación pacífica este fin de semana. La reunión termina y los compañeros se despiden. Mariel está por irse, pero nota que su nieta está hablando con otra joven activista. Olivia se ve algo incómoda. No para de morderse los labios. Al salir del bar, Mariel le pregunta a Olivia: ¿qué pasa contigo y esa chica? Se las ve muy cercanas. Olivia se sonroja inmediatamente y responde: ¿yo? ¿Con Elena? ¡Solo somos amigas! Mariel y Olivia vuelven en metro a la casa de esta última. Llegan a un pequeño estudio cerca de Ciudad Universitaria. Al abrir la puerta, un gato se frota alegremente contra las piernas de Olivia. El apartamento es un chiquero. El lavabo está lleno de platos sucios. Hay una pila de ropa para lavar y una esquina llena de plantas muertas. Rita, no te he dicho la verdad, confiesa Olivia. Me siento atraída por Elena desde hace tiempo. Sin embargo, no sé si ella sale con chicas. Sé que ha tenido un novio, pero cortaron hace más de un mes. Mariel la mira incrédula y le pregunta: ¿hace un mes que esperas para hablarle? Debes invitarla a una cita. Pero antes, debes limpiar tu apartamento. ¿Cómo haces para vivir así? Olivia responde: por mi trabajo y mi activismo, no tengo tiempo para las tareas del hogar. Además, vivo sola. No está tan mal. Suenas como una ama de casa de los años 80. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Morder, to bite, gato, cat, frotar, to rub against, chiquero, dump. Lavabo, sink, sentirse atraída por, to be attracted to, salir, to go out with someone. Novio, boyfriend, cortar, to break up, cita, date. And now, let's listen to the story one more time. Amor ambiental. Los activistas han votado. Harán una manifestación pacífica este fin de semana. La reunión termina y los compañeros se despiden. Mariel está por irse, pero nota que su nieta está hablando con otra joven activista. Olivia se ve algo incómoda. No para de morderse los labios. Al salir del bar, Mariel le pregunta a Olivia: ¿qué pasa contigo y esa chica? Se las ve muy cercanas. Olivia se sonroja inmediatamente